Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Les damos la bienvenida a su programa Al Borde del Campo. Hoy nos acompaña Diego Andrade, jugador de fútbol sala, a quien le damos la bienvenida, y también a Jonathan. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sandino. Amigos oyentes, buenos días también. Qué grato poder compartir otro programa de Al Borde del Campo. En esta ocasión nos acompaña Diego Andrade, un personaje del fútbol 7, del fútbol sala, arquero de la selección ecuatoriana de fútbol. Diego, buenos días. Muy buenos días, gracias Jonathan, gracias Sandino, un saludo también a la gente que nos escucha y bueno, hoy daré un pequeño resumen de lo que ustedes hacen mejor, que es conocer a los jugadores. Bueno Diego, queremos darte la bienvenida y también hablar un poco de tu vida personal. Como tú ya lo mencionas, es conocer a ese jugador fuera de las canchas. Entonces la primera pregunta para ti es, ¿quién es Diego Andrade y qué es lo que realiza? Bueno, primero, Diego Andrade es una persona directa, muy sencilla. Una persona que lucha ante todo, de un carácter bastante fuerte, muy, muy paciente. Y sea en el ámbito deportivo, profesional, académico, una persona que siempre busca objetivos y cumplir esos objetivos. Sí, Diego, para que te conozca un poquito más la gente, cuéntanos, ¿de dónde viene Diego? ¿De dónde sale este chiquillo? Realmente, Diego Andrade, bueno, primero el barrio donde vivo es la Tola Alta, ubicado en el centro de Quito. Empecé a jugar desde mis prácticamente 4 años a la pelota y de ahí en adelante no ha habido un momento en el que he dejado este hermoso deporte. Gracias a Dios siempre he estado presente, me ha dado la oportunidad de compartir en varios equipos barriales, parroquiales, provinciales. Y obviamente a nivel nacional y representando a la selección ecuatoriana de fútbol. Eso es algo que es muy, muy hermoso. No solo por el hecho de ponerse una camiseta de Ecuador, sino que es representar a todo un país. Queridos amigos, recordarles que estamos con Diego Andrade, jugador de fútbol sala. Él tiene 27 años, de los cuales ha dedicado todo su tiempo a jugar al fútbol. Por esta razón, Diego hoy nos está acompañando para conocer más sobre él. Bueno, Diego, quisiéramos preguntarte, ¿cómo es tu vida fuera de las canchas? ¿Qué es lo que tú realizas? ¿Cómo la pasas con tu familia? Conocer un poco más de ti. Bueno, principalmente, Diego Andrade tiene un trabajo. Cabe recalcar que el fútbol sala, el fútbol 7, al cual yo me dedico a practicar y a entrenar, no es remunerado, no es muy bien remunerado aquí en el país. Tengo un trabajo en una empresa que es de RCH Representaciones, la cual también tiene un equipo, el equipo de fútbol 7. Estoy estudiando, estoy terminando la carrera y bueno, con mi familia es algo fuera del deporte. Comparto con ellos, viajo bastante, salimos a comer, salimos al cine, salimos a dar una vuelta. Son muy importantes mi familia en mi vida, son quienes han estado siempre apoyándome en todos los aspectos. Y mi familia, bueno, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi abuelita, que son las personas que con las cuales vivo. les doy las gracias por apoyarme siempre. Diego, personalmente tengo el gusto de haber compartido ya amistad contigo hace varios años, haber compartido el colegio, haber jugado fútbol también juntos. Cuéntales un poquito esa parte emotiva, digamos, a la gente. Vienes del barrio La Tola, también de un equipo bien querido que es el Bellavista, saliste de ahí. En el colegio igual siempre, en la escuela y colegio, siempre fuiste escogido como el mejor jugador dentro de la institución educativa. Cuéntales esa parte emotiva a la gente. Desde la escuela siempre me destaqué porque desde pequeño empecé a entrenar. Como tú lo mencionas, en el colegio siempre me escogían para tomar el juramento cuando iba a ser el campeonato interno. Entonces esto se debe a que desde muy pequeño yo ya tuve entrenamiento. Si no estoy mal, desde los 9, 8 años. Entonces siempre me destaqué. Obviamente no soy el mejor, pero apunto a ser el mejor, ¿sí? Me destaco porque nunca me he rendido, porque he hecho más que sacrificio en el deporte, ha sido un esfuerzo constante de un entrenamiento, hablemos ya a tema no profesional, pero un tema de entrenamiento serio desde los 13 años, en los cuales me dedicaba a entrenar 2 y 3 horas diarias. Entonces eso me llevó a destacar un poco más de otros jugadores. Como lo dices, en un barrio del cual es cuna de varios jugadores, como es Alex Aguinaga, Gabriel Yepes. Entonces en este barrio jugué, tú lo mencionaste, en el equipo Bellavista, uno de los mejores equipos que hay a nivel de La Tola, y no solo de La Tola, sino a nivel barrial. Y es un equipo en el cual yo me formé. Me formé gracias a mi familia, porque ahí jugaron mis tíos, jugaron 2 de mis tíos y me quedé en ese equipo. Tuve el gusto de compartir contigo, Jonathan, la categoría primera y es muy lindo. Yo cuando compartí la categoría primera, yo ya estaba entrenando ya prácticamente en el fútbol sala, pero no dejaba, como muchos dicen, la cantera, porque es lo que uno le gusta hacer, nunca debe perder las raíces. Le quiero mucho a ese equipo. Lastimosamente ya no estoy en este equipo, ya no estoy jugando en mi barrio mismo, estoy jugando en el Barcelona de la Floresta, que también es un grande a nivel barrial. Pero bueno, como digo, nunca perder la esencia, el cual yo salí de una canchita de tierra, que es del Estadio de La Tola, y muy muy orgulloso de ser toleño. Bueno, Diego, siempre uno recorre unos años atrás y se acuerda de la infancia, y mucho más cuando tú nos comentas que has empezado desde muy niño a realizar este deporte. Quisiéramos saber cuáles son esos recuerdos que tienes tú de infancia. Cuando yo entré a la escuela, el Hidalgo Albuja, y en el barrio, teníamos del patio más grande que puede haber a nivel de Quito, que era el Estadio de La Tola. Prácticamente desde los 4 años y medio yo ya pisé una cancha de fútbol. El patio era enorme, en la cual tenías, no recuerdo si era media hora de recreo, y tú te paseabas 2 veces al estadio y se acababa el recreo, pero era pateando la pelota. Desde ahí, mis inicios, veía cómo los jugadores, los más grandes, la pegaban al balón mucho mejor. Entonces, y uno desde chiquito siempre ve, quiero ser como este jugador, y cada vez van saliendo nuevas cosas, hablemos en el tema deportivo, que tú veías un jugador que era mucho mejor, porque obviamente era más grande, pero tú decías, yo quiero pegarle como él, yo quiero hacer los dribles como él. Entonces, son los recuerdos más grandes del tener el estadio prácticamente de patio, es de los más recordados. Ajá. Otro es el haber jugado, empezar en estos torneos, como era la Copa Parmalat, la Copa Coca-Cola, la Copa Colacao, que eran de los más destacados en la infancia. Claro, y imagínate, ¿no? Tú empezaste la carrera desde muy pequeño y te apasionó el fútbol y continuaste con eso. Como ya estábamos conversando, Jonathan, nos hablabas de que esta formación que tiene Diego en La Tola, en una cancha barrial, te sometes, ¿no? O vives esa parte donde tú tienes que jugar en cualquier condición que esté la cancha, como se encuentre el clima, y tienes que jugarlo. Además hay que recordar que Diego empezó en canchas de tierra. Hoy en día ya hay las canchas sintéticas, hay de césped. Entonces, el haber empezado en una cancha de tierra también es sumamente, digamos, de destacar también esta parte, ¿no? Claro, y imagínate que, como te comento, ante las inclemencias del tiempo, tal vez alguna anécdota, tal vez algo que realizaste en esa cancha que hasta hoy te lo recuerdas y lo tienes en tu mente. Como lo dices, es una cancha de tierra y el recuerdo más grande que teníamos, que cuando llovía, la cancha de la Tola antes no tenía un sistema de drenaje. Cuando llovía no era un estadio, era una piscina. Prácticamente el estadio se hacía una piscina enorme. Y en el recreo de la escuela, cuando se metía la pelota, tenías que irla a buscar. Simplemente era el gusto de jugar y uno salía enlodado. Y el recuerdo era el llegar a la casa y que tu mamá te diga, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Entonces, cuando llovía, prácticamente uno llegaba a la casa bien mojado, con kilos de tierra en los zapatos, en los bolsillos y un uniforme hecho pedazos. Pero uno, como es niño, lo hace. Entonces, esos son los recuerdos más cómicos que tengo de la cancha, porque es un recuerdo que todos los alumnos de ahí lo deben tener presente. Qué bueno que es y qué bonito que es recordar también esos tiempos pasados y, digamos, de la niñez también. Diego, debe haber algo que a ti te enfade, que te moleste recordar, o algo que te haya pasado y tú dices, no quiero volver a saber de eso. Yo creo que me molestaba que no me dejaba a mi mamá salir a cuando llovía en la tarde, cuando estudiaba en la mañana. Prácticamente salíamos a jugar todos los días al estadio, y cuando llovía era que no me dejaba jugar porque decía, vas a venir enlodado, y no me dejaba. Y ahora lo entiendo, obviamente ella por cuidarme, pero en ese tiempo, como eres niño, te molestas, lloras y muchas cosas más. Pero ese era de los recuerdos que tengo, que me molestaba que me digan, no, no te vas a jugar, está lloviendo, tienes que cuidarte, te va a dar gripe. Entonces me molestaba, me encerraba en mi cuarto y me ponía a patear la pelota dentro del cuarto. Bueno, Diego, en este aspecto que tú nos estás conversando, familiar, de cómo ha sido la relación con tus padres, cuéntanos cómo ha sido el apoyo de ellos hacia ti. Hoy tú ya tienes un trabajo, igualmente, a pesar de que no es muy bien remunerado la parte deportiva en lo que tú te desempeñas, hoy ya tal vez tú te costeas toda esta cuestión de indumentaria, de zapatos, medias, todo esto, ¿no es cierto? Pero en tu niñez, en tu formación, ¿cómo fue ese apoyo? Desde muy pequeño, eso nunca se me va a olvidar, que tengo unos padres maravillosos, los cuales siempre me dieron lo mejor. De niño, tú, las marcas que más sonaban eran Nike, Adidas, Puma, y mis padres nunca escatimaron. Nunca me faltó nada en la parte de indumentaria, también lo que era, jugaba, podría haber jugado en otra provincia que ellos me acompañaban. Ahora sí, tengo un trabajo y yo mismo veo mis guantes, mis zapatos, gracias a Dios por el haber alcanzado varios títulos, varios logros personales. También tengo convenios con ciertas marcas. Tuve un convenio con una marca española como era Joma, firmé por 2 años. Actualmente tengo una marca de guantes, la cual entró en el país, me parece que es en el 2012, y tengo todos los guantes de ellos, que es de Lead Sport. Entonces, actualmente utilizo los zapatos, sí, los compro yo, o al equipo que me deben, obviamente me lo dan. Ahora, como digo, cosas me costeo yo y hay cosas que me costean los equipos en los cuales juego. Amigos oyentes, les recordamos que estamos con Diego Andrade, jugador de la selección ecuatoriana de fútbol, fútbol sala. Diego, estamos hablando del tema de tus indumentarias, de todo eso. Has pasado por varios equipos también, has tenido un recorrido, digamos, importante. Pero en este momento, si te preguntamos una meta futuro, ¿cuál sería? Una meta futuro. Bueno, generalmente, o sea, en el ámbito deportivo, quiero ser entrenador. quiero ser entrenador de arqueros de fútbol sala. No hay aquí en el país esta clase de entrenadores. Prácticamente somos un país tercermundista que falta mucho avanzar en el tema de fútbol sala, en el tema que me encanta jugar. Ahora hay varios cursos, los cuales sirven mucho, pero quisiera estudiar fuera del país. Brasil, Argentina, que son de los países potencias mundiales en este deporte, quisiera irme allá a estudiar, es un objetivo y es una meta que debo cumplirla en el ámbito deportivo. Bueno, Diego, continuando con esta entrevista, con esta conversación, conocerte un poco más a fondo de esa vida personal tuya. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo pasas? ¿Qué es lo que realizas cada día? Empecemos por una semana prácticamente, de lunes a viernes. Trabajo, como digo, en una empresa. Me levanto, el desayuno, salir al trabajo, el trabajar la jornada. Y los días lunes, tengo un grupo de amigos, los cuales nos reunimos, hombres y mujeres. Hacemos fútbol mixto en la bombonerita. Jugamos, por lo general, son 8 mujeres, 12 hombres, pero jugamos un lindo partido. Somos un grupo de amigos muy, muy unido. Eso hablemos de los lunes. Los martes... Actualmente entreno en la tarde, salgo del trabajo, voy a entrenar en la cancha de La Floresta, que actualmente es sintética. Entreno con el Barcelona de La Floresta, que es un equipo barrial. Los miércoles, cuando no hay partidos de fútbol 7 o de fútbol sala, es a la casa, a compartir con la familia. Los jueves, de igual manera, después del trabajo vuelvo a entrenar con el Barcelona. Y los días viernes es el día que prácticamente yo no soy de las personas que llegó el viernes y vámonos de farra, no. Prefiero ir a la casa, concentrarme para los partidos del fin de semana. Juego el sábado, juego 2, 3 partidos, del domingo de igual manera. Entonces el sábado y el domingo sí son muy, muy atareados. Cuando no hay partidos, prácticamente, como digo, me dedico a la familia, salgo con mis amigos, trato de distraerme, ¿no? No solo es en el ámbito deportivo, no. También tengo una vida fuera del deporte. Qué bueno conocer esta parte de tu vida. Y además, ahora que nos comentas que realizas este tipo de juego mixto, ¿no? ¿Qué tal esa vivencia de compartir una cancha con mujeres y también patear la pelota junto a ellas? Muy, muy hermoso. Realmente tengo amigas que juegan muy, muy bien. Actualmente, como ven, el fútbol femenino ha crecido bastante y bueno, soy un hincha, puedo decirte, un hincha número uno del fútbol femenino. Me gusta ir cuando no hay partidos y tal vez no hay planes con la familia, con amigos. Me gusta ir a ver los partidos del torneo nacional de mujeres. Simplemente es maravilloso ver a una mujer jugando este deporte. Sí, Diego, hablando un poquito más de tu vida personal, cuéntale a la gente si hay algo de lo que Diego Andrade se arrepiente. Como en toda situación de la vida hay los altos y bajos. Y un día prácticamente cansado de los entrenamientos, cansado de no compartir con la familia, no compartir con los amigos, el que se vayan, ahora recuerdo, ustedes se fueron a... En el paseo de fin de año, ustedes se fueron a la playa y yo tuve que quedarme entrenando de fin de año. Entonces yo me cansé en un tiempo de entrenar, ya no quería saber nada del fútbol. Pero son momentos, y en ese momento yo dije, no quiero saber más del fútbol. Prácticamente pasé un mes sin jugar nada, sin entrenar. Y me arrepiento de eso porque perdí en ese mes muchas oportunidades. Me arrepiento de haber dicho que dejaba el fútbol por completo. Tal vez son palabras que uno ahora me las trago. Pero son situaciones, como te digo, de la vida que ahorita lo dije y tal vez, como te digo, ahorita me arrepiento. Pero gracias a Dios volví a entrenar. Era una etapa de mi vida nada más. Pero simplemente continué. Bueno, Diego, hace rato nos comentabas de que tu meta era ser entrenador de arqueros, ¿no es cierto? Pero aparte de esa meta que tú te la estás planteando, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué aspira Diego Andrade en el futuro como sueño? Bueno, sueños hay bastantes, objetivos y metas de igual manera, pero tener mi empresa es un objetivo principal. En el ámbito deportivo sería genial. Como te digo, quiero ser preparador de arqueros y hay muchos jugadores que prácticamente se han dedicado a lo que es a ser agentes de jugadores. Tener una empresa de eso sería mi objetivo. Sé que me falta mucho por aprender, por recorrer. Sé que no tengo la experiencia suficiente para este tema, pero para eso me voy a preparar. Es algo muy puntual. Quiero desarrollar mi carrera como es marketing y hacerlo en marketing deportivo. Sin duda es importante esto de querer ser un agente y tener una empresa para impulsar a los jugadores, ¿no? Yo recuerdo que en años anteriores era muy complicado ver este tipo de empresas que impulsen a los jugadores, ¿no? Había escuelas de fútbol, sí, pero quizás te costaba un poco llegar al nivel profesional para jugar fútbol. Y que exista este tipo de empresas es sin duda importante y Diego va por ese camino. Diego, cuéntale un poquito a la gente, además de las metas que ya tienes, de los sueños que tienes por cumplir, cuéntale un poquito de esa carrera deportiva que tú estás formando, que estás forjando. Bueno, como carrera deportiva, hablemos en el ámbito no de cancha, sino como cuerpo técnico, estaba trabajando hace un tiempo en la academia de los Pumas, esto es en la cancha del Maracanazo, con una gran persona, un gran amigo, y que fue mi técnico en Espoli, el entrenador Edwin Tello. Un día conversamos, me dice: flaco, necesito un preparador de arqueros, voy a hacer la academia, y prácticamente acepté. Me encanta mucho trabajar con niños. En esta academia trabajamos con niños desde los 4 años, 4 hasta los 15 años, y hombres y mujeres, o sea, niños y niñas. En esta parte gané mucha experiencia, aprendí muchísimo, pero me di cuenta que aún falta mucho. En el tema, me refiero a que a un niño de como te digo, de 5 a 10 años, no le puedes poner a hacer ejercicios los cuales hacen niños de 10 a 12, de 12 a 14, etcétera. Entonces, la cosa es divertir a los niños, porque si tú le pones un ejercicio que tal vez es, tú ves que para él es complicado, entonces un niño se llega a aburrir y le puedes hacer perder el interés por este deporte. Entonces, de eso aprendí bastante. Siempre el mantener a estos niños prácticamente con juegos nuevos. Ya, darle una forma dinámica, digamos. Exactamente. Y ya en el tema, ya 10, 12 años, ya trabajas de una forma diferente, ya vas formando la disciplina de un niño, el carácter también. Entonces yo recuerdo las palabras de unos padres de familia que los hijos les comentaban en la casa que me tenían mucho respeto porque yo manejaba la disciplina de esta academia. Era bastante fuerte ya con los mayores porque prácticamente desde esa edad comienzas a formar un jugador. Entonces si a un niño tú le permites hacer lo que sea, lo que se le da la gana en el campo de juego, entonces desde ahí se crean ya los malos jugadores. Entonces he ganado mucha experiencia, realmente extraño entrenar con los niños, pero como te digo, el campo laboral ha sido una barrera para decir: tengo que dejar por un tiempo la academia y dedicarme a lo que es el trabajo, a lo que son los estudios y obviamente a la parte profesional del fútbol sala. Bueno, Diego, hablábamos de lo que tú te arrepentías, nos habías comentado de haber desistido un poco de jugar ya al fútbol, ese cansancio, pero muchas veces tú debes haber realizado cosas que te enorgullecieron y eso hizo de que te sintieras importante, de que lucharas por conseguir algo más. ¿De qué te sientes orgulloso? Me siento orgulloso prácticamente de no haber dejado el fútbol. Me siento orgulloso de que cada día que entrenaba, por más cansado, por más lejos que sea el entrenamiento, nunca me rendí. Yo en la ESPE era prácticamente, cuando yo entré a la ESPE, al tema de fútbol sala, yo tenía 15 años y era el arquero número 4. Era el cuarto arquero y era bastante complicado tener a, como lo ven muchos, a los monstruos de adelante tuyo, arqueros de selección, arqueros que venían con mucha experiencia. Y uno como niño quieres jugar, entonces me siento orgulloso de tener mucha paciencia. Iba a los partidos, me acuerdo que un año completo jugamos el torneo provincial de Pichincha con la ESPE y de todos los 20 partidos... cada partido era de 40 minutos y taparía en total unos 30 minutos en todo el torneo. Porque prácticamente el arquero que teníamos era excelente. Yo también, como te digo, era muy niño, me faltaba mucha experiencia. Y siempre mis padres estuvieron ahí y me decían, tranquilo, ya vas a tapar, tranquilo. Y esa paciencia que tuve me llegó a ser considerado entre los mejores arqueros. Y prácticamente, como te digo, estoy orgulloso de la paciencia, de la perseverancia que tuve, de no solo estar a la sombra de los monstruos, sino alcanzarlos y tal vez en su tiempo también superar a estos personajes que yo tenía como arqueros, como es Dimitri Fierro, Mijail Cobos, Diego Cordero, que fueron prácticamente mis mentores dentro del fútbol sala. Arqueros que siempre se destacaron a nivel de Pichincha y de Ecuador también. Sí, sin duda esa paciencia que tú la llamas ha sido importante en tu carrera porque te ha llevado a ganar premios nacionales y también internacionales, ¿no? Cuéntales a la gente un poquito ese tema de premios que has tenido tú en tu vida deportiva. Como premios, o sea, como reconocimientos, he tenido muy pocos, pero han sido, así como han sido pocos, han sido bastante grandes. Realmente ahora no recuerdo, hace algunos años de atrás tal vez, tener reconocimientos en torneos como es mejor arquero del torneo, de provincial, nacional. Pero de los más destacados fue en este 2016 que pasó, en diciembre, viajamos con el equipo de fútbol 7 RCH, viajamos a la Copa de las Américas, en los cuales se reúnen los mejores equipos de Sudamérica, y quedamos terceros a nivel Sudamérica. Perdimos la semifinal con un equipo de Sao Paulo, pero más allá de el haber perdido la semifinal, quedé como el mejor arquero del torneo. Una vez que quedé mejor arquero, entré prácticamente a la pelea para luchar el mejor arquero del 2016 a nivel de fútbol 7 mundial, el cual hubo votaciones a nivel internacional. Obviamente la Federación de Fútbol 7 me consideró entre ellos, y bueno, realmente este tema yo lo dejé a un lado. No me gusta mucho hablar de estos temas porque son prácticamente solo para mí. Pero cuando un día en el trabajo me llamaron a felicitar, no sabía por qué, me mandaron las fotos al WhatsApp, viendo ya que había ganado a un arquero brasileño, un arquero mexicano y me parece un arquero español, que había superado estos tres arqueros y haber quedado como el mejor del mundo del 2016 dentro de esta Federación de Fútbol 7. Entonces es de los mejores premios que he tenido. Como te digo, ese premio se lo dedico a Dios, él es el que me ha dado ese premio. El apoyo a mis padres y prácticamente el conseguir esto es no solo para mí, sino para el país. Bueno, queridos oyentes, recordarles, en este momento nos encontramos con Diego Andrade, jugador de fútbol sala. Él nos está acompañando en esta mañana, está compartiendo sus motivaciones en el fútbol. Bueno, Diego, sabemos que cuando uno es niño, uno no sabe en qué puesto colocarse dentro de la cancha, y uno no apunta, uno no sabe en dónde va a jugar. ¿Cómo comenzó esa pasión por ser arquero? Bueno, te comento que cuando yo era niño, como todo niño, creo que lo principal del fútbol es hacer goles. Yo era delantero. Cuando, como te comentaba, había la Copa Coca-Cola, la Copa Parmalat y tuve el gusto de jugar una de ellas, me llevaron al trabajo de mi mamá. Teníamos los cursos vacacionales y nos inscribieron en este torneo. Cuando yo fui, ya habían todos los puestos llenos y faltaba solo el arquero y dije, bueno, desde pequeño siempre le pegué muy bien a la pelota, bastante fuerte. Tuve un gran entrenador, me enseñó bastantísimo, que es Dustin Sandoval. Cuando ya empezó este torneo, yo cobraba los tiros libres, yo era el que más fuerte pateaba y prácticamente me quedé de arquero, pero siempre con el deseo de hacer goles. Cuando fui a entrenar fútbol sala, el entrenador me hizo destacar. Él me decía, no seas un arquero de tres palos. Prácticamente sal a jugar a media cancha. Y nunca perdí la esencia de ese delantero. Así como defendía, pero también era un atacante más. Entonces, desde muy pequeño, como te digo, fui delantero. Jugué en el colegio de delantero también, de defensa, pero cuando ya llegó a la parte profesional, hablemos, el ser arquero me destaqué más que el ser delantero. Entonces me quedé en el arco, es una de las pasiones más grandes que tengo en mi vida. El arco es prácticamente es mi casa y no quiero que entre nadie a mi casa. Es un reto, porque me he enfrentado a grandes jugadores. Y entre ellos ha sido el mejor jugador de fútbol sala a nivel mundial por varios años, como es Falcao. Y el evitar varios goles de este personaje es algo que me va a llevar a toda una vida de recuerdos. Pero como te digo, el arco es prácticamente mi profesión. Amigos y amigas oyentes, no se despeguen de nuestra sintonía. En un momento regresamos después de una pausa comercial. Continuamos con Diego Andrade en su carrera deportiva. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Bueno, recordarles a nuestros radioescuchas que estamos con Diego Andrade, jugador de fútbol sala. Él está compartiéndonos un poco de su experiencia, un poco de su vida personal. En este aspecto que nos estás conversando acerca de que jugaste para la selección del Ecuador y que es una motivación más y una responsabilidad extra porque estás defendiendo, digamos, los colores de la selección. ¿Cómo es esa llegada a la selección de fútbol sala del Ecuador? Bueno, mi llegada a la selección fue ya en el 2006. En el 2006 nosotros como club ESPE viajamos a un torneo en Guayaquil. Yo tenía 15 años prácticamente y me vio el técnico de la selección. Cuando me va el técnico de la selección me convoca. Entonces me dice, tal fecha concentramos en Guayaquil, te necesito para la selección. Ese fue mi primer acercamiento a la selección nacional. Cuando esta selección tuvo como 5 procesos, los cuales yo llegué hasta el cuarto, porque de ahí ya el quinto ya se concentró hasta el viaje. Tuve la experiencia de ponerme la camiseta. ¿Quién no quiere ponerse la camiseta de Ecuador? No solamente la que ves en maratón, sino que la de entrenamiento. O sea, la de entrenamiento, el que tú llegues a tu habitación de Fedenador. En ese tiempo Fedenador era donde concentraba la selección. Ver en tu habitación que ya tenías tus medias, tenías tu pantaloneta, tu camiseta, tu pantalón de arquero. Y para que salgas al entrenamiento, ya te tenían todo listo. El mantener un horario que 7 de la mañana ya estabas despierto, desayunabas hasta las 7:30, o sea, son detalles, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento. Como selección, tanto de fútbol sala y de fútbol de salón y de fútbol 7, vamos en orden, ¿no? En el 2011 hubo el torneo mundial de fútbol de salón, esto es AMF, para los que no conocen, el fútbol sala y el fútbol de salón son diferentes, con la diferencia de varias reglas, y que el fútbol sala es fútbol FIFA y el fútbol de salón es AMF, que es la Asociación Mundial de Futsal. Cuando hay este torneo mundial, la cita fue en Colombia en el 2011 y me llaman a la selección el señor Patricio Ortiz y el entrenador Marcos Calderón. Me dicen, flaco, necesitamos ver un arquero. Entonces en ese tiempo estábamos entrenando 7 arqueros, de los cuales quedé entre los 2. Algo impresionante el llegar al mundial, el ver coliseos para 30.000 personas llenos. Mi primer partido de un mundial fue contra Colombia, en Colombia. ¿Te imaginas el fulgor que la gente te hacía sentir? Pero a mí eso me motivó. El ver el coliseo lleno, el tener todo un coliseo en contra. Entonces, fue la primera experiencia a nivel selección, ¿no? Llega la selección de fútbol sala en el 2012, la eliminatoria para el Mundial en Tailandia. Y ahí sí, también fue un cambio, como te digo, volver a Fedenador, el estar convocado cada semana, el viajar. En ese tiempo viajé casi 6 meses a Guayaquil, prácticamente viví en Guayaquil. Cada 15 días teníamos 2 días libres. Entonces esos 2 días libres cogí un avión de Guayaquil, le venía a Quito y pasaba con mi familia, pasaba con mis amigos, o sea, compartía con la gente que estaba ahí. Y de ahí regreso a entrenar. Cuando viajo a la eliminatoria, esto fue en Gramado, igual, cuando llegas al aeropuerto, el ver el bus, que es solo para la selección, que diga Ecuador, que diga eliminatoria, o sea, es algo bastante impresionante. Y ya te mentalizas que ya no estás en el barrio, ya no estás jugando con los panas, estás representando a tu país. Entonces, gracias a Dios, tuve la madurez para aceptar a veces los errores que uno cometía, y simplemente pude lograr el continuar en la selección. Entonces ahí viene selección, los Juegos Bolivarianos, viene Copa América, torneos amistosos. Entonces, pero, o sea, el llegar a la selección es un proceso bastante fuerte. No es fácil el ser un futbolista. Uno se aleja de los seres que ama, de las cosas que le gustan, para cumplir un sueño. Sí, amigos oyentes, recordarles que estamos con Diego Andrade. Cuéntanos un poquito acerca de un recuerdo que te haya marcado en el exterior. Netamente del fútbol, uno de los mejores recuerdos que tengo fue prácticamente hace un año en el torneo de amistoso en Uberaba, el conocer al mayor exponente de fútbol sala, como es Falcao, el haberlo conocido y el haber conversado con él, el tomarte una foto con el mejor del mundo, porque cualquiera quiere tener una foto con él, el jugar. tuve el gusto de haberle atajado dos bolas de gol, y para mí la satisfacción fue haberle tapado al mejor del mundo, o sea, los tiros al mejor del mundo. Uno de los recuerdos más importantes también, el conocer a uno de mis ídolos, que es el mejor arquero del mundo, que es Thiago Di Melo, es arquero de Brasil. Igual, el poder conversar y ver que más allá de la parte deportiva son personas. El de mañana encontrarte en el desayuno en el hotel, el que saludas, el que te hace una broma, y obviamente es algo bastante importante para mí. Entonces, el conocer a tus dos ídolos del deporte que amas, creo que es algo bastante importante en mi vida deportiva. Bueno, queridos oyentes, recordarles, en este momento estamos con Diego Andrade, jugador de fútbol sala. Estamos compartiendo experiencias, motivaciones y conociendo a este personaje fuera de la cancha. Bueno, Diego, hablando un poco de las personas que se encuentran afuera del campo, ¿no? Estamos hablando de la hinchada. ¿Cómo es ese sentimiento de la hinchada? Que, digamos, el fútbol sala, no, como tú mismo lo comentas, todavía no está muy profesional aquí en el Ecuador. Digámoslo, en otros países ya está un poco más superado esa parte, pero acá todavía creo que falta luchar para que se lo considere totalmente profesional. Pero debe tener una hinchada numerosa que les acompaña, que les sigue. Exactamente, hay muchas personas que en este deporte están presentes, personas que no las ves en las fotos, que no las ves dando un autógrafo, son personas las que están atrás alentando, apoyando este deporte. Son muy pocas, en este caso hay que ser bastante realistas, son muy pocas las que luchan por el fútbol sala ecuatoriano, pero esas pocas hacen bastante. Actualmente se está cambiando la mentalidad de lo que es el fútbol sala ecuatoriano. Están invitando a Ecuador a varios torneos internacionales por el cambio que está teniendo. Hinchada, igual una anécdota más. Cuando hubo la Copa América en el 2015 en Puerto Viejo, hablamos que nuestro país, la gente de la costa, lo vive más al fútbol. Cuando viajamos a Puerto Viejo y jugamos nuestro primer partido contra Chile, entramos al Coliseo y no había dónde poner un pie. Si tenías que sacar a una persona para que entre el presidente, tenías que sacar un jugador de la cancha porque no había dónde poner un pie. Estas personas nos dieron una motivación más grande de la que ya habíamos tenido. En otros países sí se llenan los coliseos, pero ahora tener a tu pueblo de local es algo impresionante. O sea, les agradezco a las personas que fueron a la Copa América el sentir el que te digan: oye, Andrade, regálame tu camiseta, o se tomen una foto. El que te gritaba: dale, hay que meter ánimos, hay que meter, como dicen en el fútbol, hay que meter huevos, y te gritaban porque ellos querían que su selección gane. Entonces es algo bastante importante la hinchada, en este caso como anécdota, pero como te digo, a nivel profesional en Ecuador hay muy poca hinchada del fútbol sala. La poca hinchada que va es, en este caso te pongo un ejemplo, cuando jugaba en la ESPE, iba mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuelita, para amigos y nada más. Entonces, de cada jugador que tal vez hacías una hinchada de 70 por partido. Entonces no era mucho a lo que es en Brasil, Argentina. Ahora en Argentina, que lo vivimos hace 2 meses, un coliseo para 20.000 personas, el cual cuando jugó Argentina-Brasil tú sentías que el coliseo, o sea, era Argentina completa, ¿sí? Entonces eso no se siente aquí en el país, le falta mucho trabajar. Bueno, creo que después de escucharte hay que mirar un poco más allá del fútbol, digamos, del clásico, ¿no? Del fútbol que uno lo ve por televisión o el que la gente está acostumbrado a ver. Creo que hay que ver un poquito más allá, de que también el fútbol tiene otra serie de disciplinas que pueden dejar en muy alto a nuestro país y que hay que irlas desarrollando porque hay mucha gente interesada en esto y futbolistas que ven un futuro en este deporte. Igualmente, una pregunta para ti. ¿Crees que se necesita un poco mayor de respaldo de las autoridades responsables en el deporte? Eso está bastante claro. Si tú no tienes apoyo, tú no lo puedes lograr. Hacerlo solo es... lo puedes hacer, sí, pero es bastante complicado en el medio en el que vivimos. Como te digo, en el fútbol sala, en el fútbol 7, fútbol de salón, que son prácticamente a nivel nacional amateurs, a pesar de que lo lancen como profesional, es bastante complicado que una empresa, hablamos de algo como Marathon, te auspicie. Entonces ahora, no sé, hay muchas personas que ya conocen esta marca Spiro. Ellos se metieron con un proyecto y tuvieron el apoyo de varias personas. Y ahora tú, Spiro, lo ves en una camiseta como es la del Delfín. Entonces, así mismo, debe... ¿Por qué? Porque hubo unas personas que apoyaron ese proyecto. Porque ese proyecto no vino sin fundamentos, vino fundamentado. Entonces, hay que poner bien los cimientos del fútbol sala, del fútbol de salón, del fútbol 7, que están haciéndose cada vez más fuerte. Pero ya no solo los cimientos, toca ir construyendo. Hay personas que lo han venido haciendo y se les agradece porque... realmente yo amo este deporte, el fútbol. Para mí, mi pasión siempre fue jugar fútbol 11 y mi sueño era jugar profesionalmente, verme en el estadio Atahualpa, en el estadio de Liga, en el estadio del Barcelona, fuera del país, en algún estadio famoso. Tal vez no lo cumplí, pero lo cumplí en los estadios más pequeños, en los coliseos, que también se llenaron y es muy impresionante. Pero cabe recalcar que debe haber más apoyo. Ahora, como te digo, se están poniendo las bases que se están, prácticamente las bases estaban puestas, pero se están tomando de nuevo nuevas personas el que le den el realce a este deporte, que revivan este deporte, porque hace varios años aquí en el país era muy, muy famoso. Entonces ahora lo están haciendo, estamos luchando por el deporte, porque yo también lo digo, luchando porque yo... quiero darle una medalla en un torneo importante al país, que ese es el sueño de todo mis compañeros. Ahorita igual están concentrados en Guayaquil, la selección nacional de fútbol sala, están concentrados para un torneo en Brasil. Lastimosamente yo no pude acudir, como te decía, ya el hecho de tener responsabilidades profesionales y académicas te complica el entrenar, pero bueno, espero ya incorporarme en las próximas semanas para poder viajar a un torneo, me parece que es en Brasil. Todavía no tengo la carta, la cual debe llegar en esta semana, pero bueno, ahora, como te digo, vamos a luchar por este deporte. Siempre a toda la gente que nos esté escuchando, quiero que asistan a los coliseos. Este es un deporte bastante lindo, lo llaman el fútbol fino, porque si la gente empieza a investigar un poquito más, Ronaldinho, Iniesta, Neymar, los jugadores más importantes del mundo empezaron en este deporte, en el fútbol sala, en el fútbol pequeño, en el fútbol fino, en el fútbol 7. Ahora la gente entiende, la que está en el medio, por qué Ronaldinho puede hacer un pase sin ver, porque ya lo vivió en el fútbol sala, que tienes muy pocos segundos para reaccionar. ¿Por qué Neymar hace paradas de lujo en la cancha de once? Porque tiene el tiempo suficiente. En el fútbol sala es mucho más rápido. Así que yo les pido que apoyen a todos los oyentes, que apoyen este deporte. Estaremos igual aquí, yo les daré la información a Jonathan, Sandino, para que vean dónde pueden asistir a ver, a degustar de este deporte. Y obviamente si están en las posibilidades también de practicarlo. Sí, sin duda hay que brindarle un poco más de apoyo a este deporte que es bonito, sin duda. Se hablaba hace tiempos también del yoga bonito, que lo practicaba Cantona también, Ronaldo, me acuerdo, en esos tiempos, Cristiano, Zlatan también lo practicaba. Hablando estrictamente de esto, Sandino lo mencionó, Diego también lo mencionaste, el poco reconocimiento que existe a este deporte, al fútbol sala, ¿no? Recuerdo que hace un par de meses, hace un tiempito, hablé con una integrante del fútbol de la tricolor femenina y me comentaba que el fútbol no es reconocido, por eso ellas tienen que buscar un trabajo aparte y luego ver los espacios que tengan para entrenar, ¿no? Que lo ideal sería que vos vayas a entrenar las mañanas y las tardes otra jornada y te paguen por hacer eso, porque al fin y al cabo es un trabajo. ¿Qué le falta al Ecuador para que sea reconocido de esa manera? Tanto el fútbol femenino, como el fútbol sala, como el fútbol playa, falta mucho apoyo. Ahora, con este cambio que hubo a nivel de la federación, se ha estado dando cambios muy, muy importantes, tanto para a estas disciplinas. El fútbol femenino ya llegó a un mundial. Entonces, eso nos quiere decir que el fútbol femenino de Ecuador tiene con qué defenderse. Y ya no solo defenderse, sino que tiene para ir a luchar. De igual manera, en todas estas disciplinas que te comento. ¿Qué es lo que hace falta? Realmente lo que a muchos equipos, a muchas empresas, lo que falta es dinero. Porque como tú dices, uno tiene que buscar, en mi caso, si a mí me pagaran en el club que estoy actualmente, de fútbol sala, me pagaron un sueldo, me dedico a entrenar y prácticamente me dedicaría solo a eso. Pero no hay la suficiente economía, la posición económica tal vez de los presidentes no es la deseada, entonces no te pueden pagar y lo que uno tiene que hacer es buscar un trabajo en el cual te hayas preparado académicamente o en el caso que tal vez las personas no pudieron estudiar, prácticamente tienen que buscar un trabajo de lo que sea porque prácticamente uno tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que pagar las cuentas, entonces uno tiene que buscar prácticamente el sustento. Entonces, si no hay el apoyo, prácticamente no puedo arriesgar por ir a jugar un partido, no puedo arriesgar el trabajo. Claro, Diego, compartiendo igual ese sentimiento tuyo, creo que la gente ha ido perdiendo ese conocimiento acerca de los deportistas y que hay que apostar por otras disciplinas, que no hay que quedarse centrado en ese fútbol de 11 como tú lo dices. Hay que mirar hacia los lados donde existen otras disciplinas y que van a dejar en muy alto a nuestro país. Bueno, Diego, queremos finalizar con unas dos preguntas para pasar a la última sección. ¿Qué significa para ti el fútbol? La primera pregunta, y la siguiente es acerca de que tú algún momento te quisiste rendir, ¿no? Dijiste, no, ya no quiero esto, quiero continuar con mis proyectos, con mi vida profesional, académica, y aquí queda. Después de eso, la pregunta y de los años que tú te has dedicado al deporte, ¿todavía te sigue divirtiendo el fútbol? El día de ayer yo jugaba con mi equipo este torneo del IFA 7, el cual da un cupo a Guatemala en el mes de octubre. Antes de los partidos nos reunimos, hacemos la típica, el rezo, el conversar con el equipo. Y yo les comentaba a mis amigos, les decía, muchachos, acá venimos y dejamos muchas cosas, dejamos el trabajo, dejamos de la familia y prácticamente ¿para qué? Para venirnos a divertir, pero háganlo siempre con responsabilidad. Entonces a mí el fútbol es muy muy importante, es mi pasión, es algo que gracias a Dios me dio un don de jugar al fútbol y si puedo hacerlo bien, pues hacerlo con responsabilidad, divertirse. Si tú no te diviertes, prácticamente se convierte en un trabajo más. Como alguna vez escuché, o sea, la pelota te da la felicidad. ¿Por qué? Porque estás con los amigos, porque estás divirtiéndote, estás pateando la pelota a un arco y no te sale el gol, pero ya te va a salir y haces un gol y te abrazas. Esa es la felicidad, esa es la diversión que uno debe buscar. Ahora, si ya estás en un torneo, hablemos ya como en el aspecto profesional, es divertirte, sí, porque le vas a ganar a Colombia, le vas a ganar a Argentina, le vas a ganar a Cerro Porteño, le vas a ganar a Boca, ¿ya? Entonces, te diviertes, sí, pero con responsabilidad. Y en el otro aspecto, no quise rendirme, sino que hubo factores en mi vida que quise, simplemente me cansé, porque el hecho de que me divierta en el fútbol no quiere decir que no sea cansado. El hecho de levantarse 6 de la mañana a un entrenamiento para correr 10 kilómetros, que tengas 10 o 15 minutos para ducharte, que tengas media hora de desayuno, que vuelves a entrenar y todo este proceso, o sea, te cansa. Entonces, llegó un momento que estaba tan presionado en los entrenamientos que era todos los días que quería dejar rendirme. Gracias a Dios y gracias a mi familia, a las personas que en ese momento me apoyaron, pues mira, continué. Pero sí, lastimosamente en ese tiempo quise rendirme porque me cansé. Me cansé de estar entrenando, me cansé de que mis amigos del colegio me decían, oye, nos vamos a la piscina y yo tenía que entrenar. Que mis amigos del barrio me decían, oye, nos vamos a patinar en hielo y no, yo tenía que estar concentrado. Que mi familia me decía, tenemos una parrillada con todos tus primos y no, yo tenía que estar concentrado. Llegué a cansarme de solo entrenar, de domingo a domingo. Entrenaba los fines de semana doble jornada. Entonces llegué y me cansé. Entonces quería rendirme, pero como te digo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuelita estuvieron ahí y me dijeron, no, eso te gusta, pues para eso eres bueno y a continuar. Sí, qué bueno que no te rendiste, Diego, porque después conseguiste bastantes triunfos y triunfos personales también, que son importantes y que han sido gratos para ti en este recorrido profesional que has tenido. Ahora vamos a ir a la última sección, donde queremos que tú te vamos a ir poniendo unas preguntas para que tú nos respondas de la manera más rápida. ¿Te parece, Sandino? Perfecto. Ya, correcto. Vamos con la primera pregunta. ¿Un jugador? Zidane. ¿Un entrenador? David Madrid. ¿Un estadio? El Olímpico de Berlín. ¿Un equipo? Arsenal inglés. ¿La mejor atajada? Higuita a Maradona. ¿Un gol? Roberto Carlos a Francia. ¿Un capricho tal vez tuyo? Capricho mío. Tengo que pisar el estadio del Arsenal inglés. ¿Un sueño? Jugar contra Messi. ¿Si no fueras futbolista? Estuviera en artes marciales. Bueno, queridos oyentes, agradeciéndote, Diego, a ti y a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Agradecerte, Jonathan, igual a ti, por compartir estos momentos y que invites a la gente a escuchar este programa Al Borde del Campo, e igualmente tú invites a la gente a disfrutar de este deporte que todavía le falta mucho para ser reconocido. Sí, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Sandino. Un placer haber compartido un poco de mi vida, tanto profesional, académica y deportiva, haciendo énfasis en lo deportivo. Igual a los que nos están escuchando, invitarles a que escuchen este lindo programa, en los cuales van a encontrar no solo al deportista, sino a la persona. Hoy tal vez conocieron un poco de mí, de Diego Andrade, no solo el que lo ven dentro del campo de juego bajo los tres palos, sino a la persona que le gusta hacer muchas cosas fuera del campo de juego, que trabaja, que tiene otros objetivos, no solo deportivos. Así que esto es Al Borde del Campo. Un placer haber estado con ustedes y muchas gracias. Un buen día para todos. Gracias, Diego, por esas palabras. Gracias también por darte un tiempo aquí en tu casa, que es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Sandino, por una transmisión más. A nuestros amigos oyentes, les recordamos que estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura. Esto es Al Borde del Campo. Hoy estuvimos con Diego Andrade. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.